violaron sus tumbas, destruyeron sus señales. Mi raza quebró sus lanzas. No duermen los santigales. No duerme ni está vencida, aunque ha quebrado sus lanzas. La luna y el sol la cuidan. Mi raza es toda esperanza. Jujuy desde las venas y la magia musical de Ricardo Vilca. Así se titula el espectáculo que están presentando José Chato González, que fue músico con Ricardo, junto a Ricardo, por casi 20 años, y Martín Pérez en la guitarra. A los dos, muchísimas gracias por acercarse a la Radio Nacional Folclórica. Bienvenidos a la casa. Gracias, gracias igualmente. Gracias a ustedes que nos ceden este espacio tan importante para nosotros. Están presentándose desde Humahuaca en Buenos Aires. Este espectáculo tiene que ver con mostrar no solo la música, sino también danzas, imágenes, historias escritas en forma de libro. Sí, en realidad es la presentación que estamos por hacer aquí en Buenos Aires. Y yo estoy medio, que me vine un tiempito aquí, a radicarme un poco tiempo. Entonces creo que es importante mostrar Jujuy, como puse el título ahí con el amigo Martín, Jujuy desde las venas, porque, digamos, si bien de Jujuy se difunde mucho la música en todas partes, pero no así tal vez las danzas precolombinas, sobre todo hago hincapié en este espectáculo, si se quiere, y un libro que se terminó de escribir hace muy poquito tiempo, con la vida de Ricardo Vilca y su entorno, su vida entera en sí, con todo lo que le pasó. Y está escrita por un amigo, Rafael Restaino. Entonces vamos a presentar el libro, las danzas precolombinas, los suris sobre todo. Y hay una señorita que es de Palpalá, de Jujuy, hizo un trabajo de investigación y organizó cronológicamente los acontecimientos históricos de Jujuy desde 1492, cuando llega nuestro amigo Colón, y hasta estos días. Entonces está ordenado, está lindo. Tomó pedacitos, retacitos de algunas películas y algunas imágenes y fue ordenando todo lo que pasaba en Jujuy, sobre todo, para poner en conocimiento, porque no sé si habrá habido un material tan recopilado de esa manera, y nos pareció interesante compartir eso. Las imágenes, ese audiovisual, el libro de Ricardo Vilca, las danzas precolombinas, que tienen que ver mucho con la música de Vilca, y nosotros en la música con el amigo Martín, con unos invitados especiales, que son como 5 o 6 personas. Está Verónica en un tema, Verónica Condomí, Andrea Lizárraga, que es una señorita joven jujeña que está estudiando aquí música barroca, en violín, un par de temas, un percusionista, ¿cómo se llama, Martín? Sergio Chicho Bazán, que nos va a ayudar con la percu ahí. ¿Y quién más? Andamos mal de memoria. Oscar Miranda. Oscar Miranda, un par de temas. Un amigo, un amigazo charanguista también. Andrés Cazón también tengo acá. Sí, Andrés Cazón en una danza, es muchacho jujeño también, en la danza libre, el último carnaval se llama el tema que va a bailar él, que va a danzar libre, así que bueno. Queremos y Celeste que es, Guevara. Guevara en, Rodríguez en la voz también. Muy bien, gracias. Estoy bien. Pero así con lo que ustedes están mostrando y contando, pareciera que va a haber mucha gente en el escenario. Sí, la verdad que queremos hacer un espectáculo que donde la gente se vaya contenta, satisfecha, y que pueda ver de Jujuy más cosas. Por eso dice Jujuy desde las venas. Desde todo, aspecto, la literatura, la historia, la música, las danzas. ¿Y toda la gente también está viniendo desde Jujuy o es gente que ya estaba aquí en Buenos Aires y se organizó para hacer esta presentación? Y la mayoría son gente que está viviendo aquí en Buenos Aires. Logré que se junten y, bueno, convocarlos y está. Sí, porque traerlo de Jujuy es muy caro, difícil. Así que, bueno, agradecidos a esta gente que nos está dando una mano, que en realidad se acoplan a este proyecto. Y está interesante, creo. Todo esto va a ser entonces el martes de la semana próxima, no, el siguiente, el martes 9 de noviembre, en el Teatro Empire. Esto es Hipólito Yrigoyen 1934, a las 9:30 de la noche, es cerquita del Congreso, en el barrio porteño de Once. Ahí, si te acercas, vas a poder ver a nuestros, y escuchar, y ver, y conocer, y leer a muchos otros jujeños también, pero entre ellos los invitados que tenemos hoy en Radio Nacional Folclórica, José Chato González y Martín Pérez, que nos van a compartir otros de los temas, ¿puede ser? Sí, la zambita anterior hemos saludado con Tasta, una zamba que había sido compuesta en una tarde de eso que fuimos con Ricardo y unos amigos a un pueblito chiquitito de Maimara para abajo, y nos salió esta zambita y la estamos recreando con Martín. Y bueno, vamos a hacer un misa chico, que es una danza precolombina, tomó Vilca una melodía de esas flautitas que hay de cangrejillos precisamente, y como siempre hemos tratado de continuar, hacer una extensión musical, diríamos así, y es esto que vamos a escuchar ahora. José Chato González, Martín Pérez en la guitarra y José en los vientos. Escuchábamos un tema del maestro Vilca, José, y vos trabajaste, tocaste, fuiste músico en sus recitales con él durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que más se extraña del trabajo con el señor Vilca? Bueno, con Vilca hemos sido amigos. Lo conocí en el año 88, lo conocí triste, estaba pasando por un mal momento de sentimientos, digamos, y yo venía medio pujante, había tenido una suerte de irme a España, Europa, volví, así que lo conocí así, y después compartimos muchas cosas, la música era el punto de encuentro, digamos, y sobre todo aprendí y conocí de él la humildad, donde iba. No le importaba nada, era tocar, era bohemio de la música, y eso es lo que me quedó mucho, como un vacío cuando murió, porque compartí todo. tristezas, alegrías, bueno, menos plata, no hemos podido ganar mucho dinero. Teníamos discos, nos habían premiado con el disco de la UNESCO, en el Nuevo Día, el disco así, y va contento, se viene de allá, y volvemos, nosotros le esperamos contento, aquí va a haber propuesta por lo menos de trabajo, de unas cuantas presentaciones. Y dice, me han dado un papelito nada más. Dice. Así que bueno, hemos compartido, se extraña eso de Vilca, su forma de ser, su silencio, su tranquilidad. Y enseñó, o trató de enseñar, de ver a la música como de otra manera, desde otro punto, de ver como un compartir siempre, ¿no? Y por mi carácter y por todo lo que hemos sido los amigos de Ricardo Vilca, porque en realidad hemos sido un grupo, no hemos pertenecido al grupo, sino que hemos sido un grupo. Eso se extraña, su música, su silencio, su humildad, así siempre de perfil bajo, pero por dentro tenía mucha energía, sobre todo musical, y tocaba con sentimiento. Me acuerdo que siempre eso era poner el corazón cuando uno tocaba, y si no, no tocaba, prefería uno no hacerlo. Y también extrañamos mucho los bíceps que se hacían, ¿no? ¿Los bíceps? Los bíceps. Ah, los bíceps. Acá le contamos a la gente del otro lado, como esa parte no se ve, José lo que está haciendo, los bíceps, como levanta el bracito, y así en un gesto de llevarse algo que no sabemos qué es a la boca, un mate será. Mate. Hacia un matecito. Sí, mate oscurito. me acuerdo en, creo que fue una de las últimas presentaciones acá en Buenos Aires, que él contaba cómo había compuesto una canción, que debía ser algo que lo contaba mucho, cómo componía una canción con las piedras, ¿lo puedes contar? Claro, es Chaupi Rodeo el temita. Se había ido, había un encuentro de docentes de música en la zona, él trabajaba en Iturbe, y resulta que, claro, se van con los docentes, se chupan un poquito, por así decir, se entonan, y le sale una melodía del lugar de ese Chaupi Rodeo, y se va al costado de donde está el maestro, y no sabían qué anotar la melodía. Toma dos piedritas y un pedacito de lana. Con la curdita que tenía empieza a golpear ahí. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ya está, dice, ya está. Y mete las piedras al bolsillo y se vuelve a Mahuaca, viernes. Y claro, a la noche seguro que siguió de farra. Y al otro día Mecha, la mujer, se levanta a lavar ropa y encuentra en el bolsillo dos piedras. ¿Qué pasa estas piedras? ¿Para qué son? ¿Por qué tenés esas piedras? No, es un tema, estás loca, ¿qué va a sentir? Bueno, con todos sus locos, se levanta, se le pasa un poco la curda, y golpeaba y no salía nada. Aquí, acá. Golpeaba más, tipo 11:30, 12, nos juntamos todos los sábados nosotros, y lo encontramos. ¿Qué está haciendo? No, estoy rescatando un temita. ¿En serio? Sí, nada, que estás loco. Vos. Sí, aquí está, y empezaba a golpear, y nada, no salía nada. Y bueno, siempre que tenemos que hacer un saludo, y podemos hacer un hito, ¿no? Hacer un tintito, dale, sí. Oh. Y como estábamos medio en ayuna, a los 15 minutos hizo efecto el tinto, y tomo las piedras de nuevo, y empezó a salir, claro, que era que había que estar en el mismo estado. Y así he rescatado un hermoso tema, que es el que está sonando ahí, Martín, Chaupi Rodeo. Es una preciosura, la verdad que. Y así como esas, muchas, cuando se asustaba con los teros, y después dice, de bronca le he hecho un tero, me han hecho asustadas. Y yo sería el compositor, le pego una de esas, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Le salían melodías preciosas. Era un absorbedor, transformaba esa paz o esas citaciones en melodía. La verdad que ha sido un cambio para nosotros, es un capo, Vilca, en eso, ¿no? Poner, captar y transformar a los paisajes en música. Artesano del silencio lo nombraban, ¿no? Como sí. Darle forma al silencio, eso tan, claro. Tan sutil, pero a la vez tan presente. ¿Quién es capaz de hacer eso? Sí, la verdad que es. Cuando uno se va adentrando a escuchar la música de Vilca con atención, es muy profunda, muy profunda. Y bueno, ese escrito, que hace rato estaba Silvia Barrio ahí al principio. Es lo que escuchamos al comienzo, sí. Y es una letra escrita por la señora, una periodista que se me acaba de ir del cerebro el nombre, no me acuerdo, es de Diario Pregón, pero he trabajado mucho ella. Es una señora que nos dio, ella nos tituló, sobre todo Vilca le puso el Bach de la Puna. Después otra gente le tituló el Mozart de la Quebrada y así, porque era una fusión de clásico con paisaje, de lugar, así, una especie de. Muy particular. Así que bueno. Quien está hablando es José Chato González, que fue músico junto al maestro Ricardo Vilca durante mucho tiempo, y la guitarra que escuchamos también de fondo es Martín Pérez. Ellos están presentándose el martes 9 de noviembre en el Teatro Empire, esto es Hipólito Yrigoyen 1934, a las 9 y media de la noche, cerquita del Congreso, en el barrio de Once. Van a estar presentando el espectáculo Jujuy desde las venas y la magia musical de Ricardo Vilca, el espectáculo del que están hablando, que va a ser también con danzas precolombinas, con la presentación del libro Ricardo Vilca, el músico de la quebrada. Va a haber también fragmentos de un audiovisual, cronología histórica de Jujuy. Esto entonces, te recordamos, es el martes 9 de noviembre a las 9 y media de la noche, Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934, súper recomendado para que te acerques, muchos músicos invitados. Y les propongo a los invitados que están presentes y a vos que estás del otro lado de la del parlante, ¿tienen ganas de escuchar un poquito de la voz del maestro? Pero cuando bueno, nos estuvo esta grabación junto a la primera que estaba la señora Silvia Barrios y de fondo también el señor Ricardo Vilca, esta grabación, este testimonio que vamos a escuchar es el fragmento de una entrevista que le hiciéramos al señor Ricardo Vilca allá por 2006, en octubre, o sea, hace 4 años en esta misma casa, y el maestro nos contestaba qué músicas a él lo hacían emocionar y esto contaba. ¿Tiene alguna música que nos pueda compartir que usted lo emociona personalmente? Y por ejemplo sería el de las campanas que hacía, que por ahí, ¿por qué decía yo las campanas suenan tan lindas? Y la gente del lugar, en la procesión, por ejemplo, el 2 de febrero, se siente con una algarabía, con una devoción hacia ese momento que es este, la fiesta religiosa de Humahuaca, que es el 2 de febrero. Y digo, ¿por qué la gente cambia en ese momento? Y una de las cosas es decir que las campanas están afinadas. O sea, tiene un acorde mayor y al tocarlas todas juntas, transmite emociones. Pero decía, ¿cómo puede? ¿Qué pasa, no? Yo antes de saber música, todo eso. Y al estar afinada se pueden hacer melodías con las campanas, se puede hacer, por ejemplo, si un acorde mayor, está el himno nacional, por decir, un día así patrio, se puede tocar con las campanas. Para Navidad se puede hacer el lindondán, porque también es un acorde mayor, y también se puede tocar coplas para carnaval, y desde luego lo más emocionante es que todo el día suenan las campanas para las fiestas religiosas, ¿no? Que es el 2 de febrero. Eso es un poco la muestra que voy a hacer ahora para que puedan, para hacer más claro, digamos. O sea, las campanas cuando dan la hora. Y con esos tres sonidos. Señor Ricardo Vilca, maestro Ricardo Vilca, como para ir terminando, porque sabemos que se tiene que ir para el teatro, sabemos que desde hace muchos años las tradiciones de nuestros pueblos originarios se fueron en muchos casos perdiendo, se fueron acallando y hace algunos años se están resurgiendo de tanta resistencia. Si usted tuviera que decir qué tradición o qué enseñanza no le gustaría que se perdiera de su propia cultura, qué es lo que podría compartir, que no quisiera que nunca se perdiera de lo que le transmitieron sus abuelos, sus ancestros. Claro, yo siempre sueño de que los chicos, cosas que me pasó a mí, yo me fui un tiempo hacia la ciudad y venía con un sueño y no pude cumplir esa promesa que decía, no, yo me voy a la ciudad y vuelvo con la música, ¿viste? Voy a encontrar de todo y en realidad yo me acuerdo en ese tiempo estaba guanuqueando, que ahora lo tocan los Divididos. Ese tema que hice recién también León Gieco le puso letra. Y uno se vuelve al lugar y dice, pucha, si yo me voy a la ciudad voy a perder mi identidad. Entonces esa es la reflexión que le hago yo a los chicos, sobre todo porque ellos tienen un sueño también, ¿no? Pero es mejor defender su forma de su vida, que le va a pasar mejor que estar por el hecho de progresar y el hecho de, si bien tienen que estudiar luego en el caso de ser profesionales, pero tienen que volver a su pueblo. Y hay muchos chicos que se reciben y bueno, y se quedan ahí. Y las ciudades son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y los pueblos se empiezan a hacer más. Y quedan, en realidad quedan los abuelos nomás, que pueden tener un poco de que queden las costumbres ahí, ¿no? Ese sería el deseo, digamos. Muchas gracias, Ricardo Vilca. Ahí escuchábamos entonces al maestro Ricardo Vilca en 2006 cuando estuvo en la Radio Nacional Folclórica y pusimos su voz porque están aquí y ya nos estamos despidiendo de ellos, José Chato González y Martín Pérez, músicos que están presentando Jujuy desde las venas y la magia musical de Ricardo Vilca. Esto es el martes 9 de noviembre en el Teatro Empire, en el barrio El Congreso, Hipólito Yrigoyen 1934, a las 9:30 de la noche. Así que te súper recomendamos si querés escuchar música del norte de Ricardo Vilca y también de otros autores, y ver danzas originarias del norte, ver documentales que cuentan un poco más en profundidad la historia de Jujuy. Te podés acercar el martes 9 de noviembre al Teatro Empire. José, Martín, muchísimas gracias por haber compartido sus artes. ¿Y con qué tienen ganas de que nos despidamos? Bueno, vamos a tocar, nos vamos a despedir con este tan conocido guanuqueando, que hace poquito hemos estado con Divididos, a quien agradecemos un montón, a Moyo, Arnedo y al cachorrita, que le decimos cariñosamente. A toda su gente, la juventud escuchó este tema que vamos a hacer ahora, hace rato, 10 años ya que estamos con ellos, y la verdad que es un gusto compartir con otro género de la música, esa amistad, y gracias a vos y gracias a la gente de radio y a toda la audiencia, por supuesto, que se acerquen ese día a compartir un poquito de esto que queremos presentar, Jujuy de las Venas y la magia musical de Ricardo Vilca. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias, gente, gracias Víctor Pugliese en la operación técnica. Nosotros nos estamos volviendo a ver en unos días y a escuchar, y a encontrar y a compartir los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las historias por la Radio Nacional Folclórica. Suena el pip, pero tenemos un poquito más de música del maestro. Nos vamos con Guanuqueando.